mañanera culmina la conferencia de prensa internacional del presidente Nicolás Maduro con los medios nacionales y extranjeros desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Agradecemos a los medios presentes por su asistencia. Muy buenas tardes. Ha sido entonces el desarrollo de esta rueda de prensa internacional presidida por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, donde ha abordado temas de gran interés, no solamente en el ámbito nacional, sino también internacional, empezando por lo que fue su reciente gira por la República Popular China. Estos 28 acuerdos que ha destacado serán de gran impulso en las relaciones entre estos dos países, además destacando que ha sido una gira histórica exitosa, igualmente con nuevas metas que se han fijado en esta nueva visita del presidente Nicolás Maduro Moros, que tiene que ver con aumentar la producción de petróleo a 1 millón, esto solamente para el mercado chino. Igualmente, lo que tiene que ver con el lanzamiento del cuarto satélite venezolano, que tendrá por nombre Guaycaipuro y que va enfocado al fortalecimiento de las telecomunicaciones en nuestro país. Parte entonces de lo que ha sido este encuentro con la prensa nacional e internacional. Más adelante o en otras emisiones estaremos dando más detalles. Por lo momento, retornamos el contacto a los estudios. Adelante. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de la transmisión conjunta con la señal del Estado. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. La 1:44. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. La 1:44. Ok, espero que la disfruten. Esto es un cha-cha-cha, así que lo pueden bailar si quieren bailar, ok, y cantarlo también. 9:52. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Como me gusta Venezuela. Como me gusta Venezuela. Con el sonido caliente te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. La tierra tan grande. Es un abrazo gigante. Soy un eterno caminante. Como me gusta Venezuela. Soy el valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela. Mi amante sendero mientras la menos mi mañana, mi paso, mi sangre. Venezuela. Jornadas gratuitas de salud integral se ofrecerán durante este mes de septiembre en el Distrito Sanitario número 2 del municipio Libertador, ubicado en la Avenida Bolívar de Catia, en la Parroquia Sucre. En este operativo habrá despistaje de glicemia y exámenes de cuello uterino, antígeno prostático, cáncer de próstata y despistaje de hipertensión. Igualmente contará con consultas de medicina general y punto de vacunación. Así lo informó el Ministerio para la Salud por su red social Twitter. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Si tienes más de 15 años, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, te invita a aprender un oficio totalmente gratis. A partir del 9 de junio, inscripciones abiertas de los siguientes talleres acreditados por el Ministerio de Educación. Ropa íntima, tejido, serigrafía, panadería y pastelería, peluquería, cocina internacional, reparación de celulares, contabilidad, entre otros. Te capacitarás en el Centro de Educación para Adultos Prudencio 10, en la Unidad Educativa Nacional Sergio Medina, diagonal al Centro Comercial Propatria, al lado del CICPC, de lunes a viernes de 3 a 5 y media de la tarde y los sábados, mañana y tarde. Te esperamos. Somos Cultura. Somos Alba Ciudad. 96.3 FM. Jornadas gratuitas de salud integral se ofrecerán durante este mes de septiembre en el Distrito Sanitario número 2 del municipio Libertador, ubicado en la Avenida Bolívar de Catia, en la Parroquia Sucre. En este operativo habrá despistaje de glicemia y exámenes de cuello uterino, antígeno prostático, cáncer de próstata y despistaje de hipertensión. Igualmente contará con consultas de medicina general y punto de vacunación. Así lo informó el Ministerio para la Salud por su red social Twitter. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. El boletín número 125 del Partido Socialista Unido de Venezuela contiene mensajes claros para la juventud. Así lo expresó este domingo el presidente de la Torre Roja, Nicolás Maduro, mediante un mensaje publicado desde su cuenta en la red social Twitter, donde invitó al pueblo venezolano a leer y difundir el documento que promueve, además de la defensa de los intereses prioritarios, analiza el tema de los ciudadanos extranjeros residentes en Venezuela. mil jóvenes son formados en el Plan de Contingencia para la Agricultura Urbana, dirigidos a brigadistas de las misiones Robert Serra, jóvenes del barrio y estudiantes universitarios, en una jornada que se lleva a cabo en el Parque Arístides Rojas y en el organopónico Bolívar 1 en todo el país. La directora del Ministerio de Agricultura Urbana en el Distrito Capital, Grace Madrid, explicó que la jornada será ejecutada por personal técnico de Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria, SIARA, del Viceministerio de Formación y Cultura Agrourbana y asesores cubanos. Este plan promueve la producción de alimentos en especies como cerdos, peces, ovejos, chivos y gallinas ponedoras en alianza con pequeños y grandes productores en zonas urbanas y periurbanas de las ciudades. Música. es uno de los mayores productores que participaron en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra guayma. Y su significado es... Serpiente culebra. Por extensión, mujer tramposa, despiadada y cruel. Engañosa, dedicada comúnmente a chismear y difamar a las personas de su entorno. También, una mujer muy celosa. Escuchémosla en una oración. La amiga de mi novia. No, ese rolo de guayma. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Fernando Haddad sube en las encuestas. El candidato a la presidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, subió en las encuestas a un 13%, igualando el segundo lugar con la intención de votos de los ciudadanos. Un sondeo realizado por el Instituto de Opinión Dataforja arrojó que tras el nombramiento de Haddad como sustituto del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el nuevo candidato obtuvo el 13%, igualando en el segundo lugar a Ciro Gomes. Haddad se mantiene subiendo en las encuestas tras pasar de un 9 a un 13% en una semana, luego que Lula, quien se perfilaba como favorito, no fuera aceptado por el Tribunal Supremo Electoral para ser candidato. Momentos en la historia. Reverón Luz de Venezuela. Armando Julio Reverón Travieso nació en Caracas el 10 de mayo del año 1889. Es considerado el mejor artista plástico de Venezuela. En 1908 ingresó en la Academia de Bellas Artes de Caracas y posteriormente en la de España y Francia. Recibió infinidad de reconocimientos, pero era una persona que no le daba importancia a esos honores. Su vida era su pintura. Hacia el año 1921 se muda a Macuto y allí desarrolla técnicas inéditas de pintura. Captó y transmitió en sus lienzos el impacto de la luz tropical. Por esto también se le conoce como el pintor de la luz. Sus temas preferidos eran los paisajes y los desnudos. La obra de Armando Reverón consta de tres períodos. El azul, en donde sus obras se caracterizan por una atmósfera sensual y misteriosa. El período blanco lo inicia alrededor del año 1924. De este período nace Fiesta en Caraballeda. Utiliza como soporte tela de coleto. La abstracción está presente en este período. Y por último, el período sepia, que inicia en 1933. Este momento se caracteriza porque comienza a pintar sobre papel. De acá nace La Maja Criolla, de 1939. Utilizaba muñecas de trapo como modelos. El 18 de septiembre del año 1954, a los 65 años de edad, Armando Reverón muere en Caracas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Porque hoy más que nunca debemos estar unidos en la lucha. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. Y la reacción está reunida en masa bajo un solo estandarte. Las palabras de nuestro padre cantor, Alí Primera, nos llaman a la conciencia para preservar nuestra revolución. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Te convocamos a la paz y a no caer ante las manipulaciones de la derecha. En el sentido de que estamos siempre combatiendo con nuestra conciencia y combatiendo por no dejarnos engañar por lo que nos dicen a través de la televisión. Y cuando la burguesía es propietaria de los medios, nunca hablará a través de los medios en favor del pueblo, sino a favor de la alta burguesía. Unidad, lucha, batalla y victoria es siempre nuestra consigna para vencer en el combate. Que así la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Esta semana finaliza el ciclo de cine infantil Por el aire, por el mar, organizado por la Cinemateca Nacional como parte de su programación de cierre de las vacaciones escolares 2018 en la Sala del Museo de Bellas Artes en la ciudad de Caracas. Las películas próximas a exhibir en este ciclo son Ciudad, la leyenda de los siete mares, Prolíferos, aviadoras voladoras, Cómo entrenar a tu dragón, Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, La era del hielo 4 y Los Cameradori. El costo de las entradas es de 0,20 bolívares soberanos en efectivo o por transferencia. Las niñas y niños no pagan. Exposición Camarada Picasso, con obras consideradas las más importantes de América Latina. Hasta el 15 de agosto, en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo Armando Rivarón. Camarada Picasso, la importancia de entender a Picasso. No te lo pierdas. Conoce cómo se aplica la nueva reconversión monetaria. No te confundas. Bolívar soberano. Un millón de bolívares actuales pasarán a ser 10 bolívares soberanos. Las 2 y 4 minutos. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura. Emisora de revolución. We'll be right back. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. Yo tengo una burriquita que me ayuda a trabajar. Ay, oh. Me carga café y cacao de San Felipe a barriar. Ay, sí. Yo tengo una burriquita que me ayuda a trabajar. Ay, oh. Me carga café y cacao de San Felipe a barriar. Ay, sí. Y si la burra me tumba, la culpa la tiene Juana, porque me manda en alma la domingo por la mañana. Y si la burra me tumba, la culpa la tiene Juana, porque me manda en alma la domingo por la mañana. Apriete el estribillo y la parate en la esquina. No me la pure puesta, mire que está muy pollina. deudas de un delirio que la pagaban con ron. Cuando vivo no valías, me veías antes mi amor. Hoy te mando el castillete cuadros para el gran salón. Te codeas con el dedo, con Picasso y con Rembrandt. Porque murió, porque el Señor me la quitó.

Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Buenas tardes. Aquí transmite el LT22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Gorda. Tú lo que quieres es pensar en el futuro. Si tú quieres, yo te ayudo, yo te auguro. 2:36. El crudo venezolano registró un nuevo incremento de 2,23 yuanes por barril durante la semana del 10 al 14 de septiembre, al pasar de 475,71 a 477,94 yuanes, informó el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. El incremento llevó el precio del túnel a 69,71 dólares, tomando como última referencia la tasa de intercambio de 6,8561 yuanes por dólar. En lo que va del año, el petróleo venezolano promedia 415,55 yuanes por barril. En tanto, la cesta de referencia de la OPEP, bloque del que Venezuela es miembro fundador, ascendió de 75,50 dólares a 75,80, a diferencia del precio del barril West Texas de referencia en Estados Unidos, que descendió de 69,19 a 68,70 dólares. Mientras que el marcador europeo Brent también tuvo un incremento del valor, pasando de 77,50 dólares a 78,24. El Brent promedia 72,25 dólares en lo que va de año. Inicia distribución de morrales y útiles escolares. El ministro para la Educación, Aristóbulo Isturiz, informó que en los galpones de esta dependencia en el estado Aragua están siendo ensamblados 4 millones de morrales con 50 millones de útiles para distribuirlos a partir de este miércoles entre la población estudiantil de la etapa inicial y básica, que iniciará el próximo lunes 17 de septiembre el periodo escolar 2018-2019. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Yo me la paso a veces escondido, me la pasaba, ya no. Escondido, yo salí de la cárcel, tenía que estar escondido por aquí, escondido por allá, con una peluca y tal. Una vez me dijo un muchacho en Falcón, madrugada, estábamos con Bernal, íbamos a una reunión por allá, y yo andaba con una peluca. Y entonces se queda mirando al muchacho que traía, trajo la sopa de chivo y no sé qué más, y unas arepas, era tarde la noche. Y él me miraba, y yo, pues, yo ni hablaba, y yo comiendo ahí con la cabeza bajitica, y él me miraba. Y cuando fuimos a pagar, él no aguantó y dijo, oye, tú te pareces a Chávez, pero con cabello largo. Y le dije, no, chico, estás loco, che, qué Chávez, ni qué Chávez. Otra vez, saliendo de Carora, yo con la peluca, o sea, que la peluca era muy mala, me la compró Bernal, pero de esa bicha barata, no teníamos ni una peluca buena. Además tenía un mechón por aquí como verde, como guaperó. Sí, era guaperó, guaperó lo que llamaba eso, guaperó. Sí, era guaperó, guaperó lo que llamaban eso, guaperó. Guaperó, un mechón verde que yo lo tapaba ahí. No, hasta le eché color con un marcador, le pinté el guaperó. Otra vez, veníamos de Maracaibo saliendo de Carora. Vienen dos tipos borrachos, o sea, medio borrachos ahí, tú sabes. Y se me paran, se me quedan viendo, yo incómodo. Y entonces le dice uno al otro, ¿a qué Chávez? Habían apostado una caja de cerveza. ¿A qué era Chávez? Fíjate cómo yo andaba escondido, ¿no? Otra vez la peluca, ¿verdad? Me conseguí. Y se ganó la caja de cerveza al otro. Quita todo eso, Chávez, que vas a andar tú, todo el mundo te conoce. Otro día iba yo con la peluca y un sombrero, manejando, por allá por no sé dónde, Táchira, y un alcabal a la guardia. Y yo digo, ay, Dios mío, la guardia, ahora que no me pidan cédula, pues. Entonces yo bajo el vidrio y entonces me dice el guardia, mi comandante, tenga cuidado con el carrito tal y tal, que es el DIN que lo anda siguiendo. Todo el mundo sabía que era yo, que andaba con una peluca. Yo con la peluca, o sea, que la peluca era muy mala, me la compró Bernal, pero era esa bicha barata, no teníamos ni una peluca buena. Además tenía un mechón por aquí como verde, como guaperó. Sí, era guaperó, guaperó, ¿no? ¿Qué llamaba eso? Guaperó, guaperó, un mechón verde que yo lo tapaba ahí. Esta es una producción de Pechuco Records. La gran misión Miguel de Venezuela ha construido y entregado un total de 2.195.892 techos en todo el país. Mientras que la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ha rehabilitado integralmente 880.927 viviendas con la instalación de 250 corredores activos en todos los estados, informó el ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, por la red social Twitter. Durante la rueda número 3 del órgano superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, ratificó que el Ejecutivo continuará con la política social de construcción de casas, garantizando los insumos necesarios para este sector, movimiento inscrito en el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que fue propuesto por el presidente de la República, Nicolás Maduro. El pasado domingo 16 de septiembre de 2018, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, participó en el programa José Vicente Hoy, donde resaltó la exposición en homenaje a Pablo Picasso. Escuchemos sus declaraciones. Yo digo, como soy comunicador, que la comunicación no es toda la cultura, pero la cultura sin comunicación no es tampoco cultura. De modo que una obra de arte confinada a una bóveda. Entonces nosotros decidimos sacar esta colección, exhibirla toda completa, y le colocamos el nombre de camarada Picasso, porque en efecto Picasso fue un luchador antifascista, fue militante del Partido Comunista Francés, a pesar de que la industria cultural, como ha intentado hacer con Mandela, como ha intentado hacer con otros grandes luchadores de la historia, ha intentado destemir a Picasso de su componente político, de su talante político, lo ha pintado como un Casanova, buscando su excentricidad. Pero hubiese sido un absurdo, un exabrupto, si le hubiese dicho camarada Dalí, y hubiésemos montado una exposición de Salvador Dalí, sabiendo todos que Dalí era franquista, era gran amigo de Picasso, pero tenía una postura política completamente distinta. En cambio, Picasso era comunista. Las 2:43. Audacidad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. We'll be right back. Utilidades FM. Somos cultura. Conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Banco Central de Venezuela publicó este viernes los resultados de la segunda subasta del nuevo sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante de mercado DICOM, fijando el precio del dólar en 61,33 bolívares soberanos. Los resultados de la que también sería la 36ª subasta del DICOM indicaron que la cotización del euro fue de 71,51 bolívares soberanos, mientras que el yuan chino quedó en 8,93 bolívares soberanos, la lira turca en 10 bolívares soberanos y el rublo se ubicó en 0,90 bolívares soberanos, considerando que en la subasta anterior el dólar se ubicó en 61,93 bolívares soberanos. El resultado de esta dejó 0,6 céntimos menos y el valor del euro ascendió 0,5 céntimos. En estas subastas no participa el Estado como ofertante de divisas. Corresponde únicamente a las personas jurídicas y naturales, quienes podrán adquirir hasta $400,000 y $500 mensuales respectivamente. Momentos en la historia. Reverón Luz de Venezuela. Armando Julio Reverón Travieso nació en Caracas el 10 de mayo del año 1889. Es considerado el mejor artista plástico de Venezuela. En 1908 ingresó en la Academia de Bellas Artes de Caracas y posteriormente en la de España y Francia. Recibió infinidad de reconocimientos, pero era una persona que no le daba importancia a esos honores. Su vida era su pintura. Hacia el año 1921 se muda a Macuto y allí desarrolló técnicas inéditas de pintura. Captó y transmitió en sus lienzos el impacto de la luz tropical. Por esto también se le conoce como el pintor de la luz. Sus temas preferidos eran los paisajes y los desnudos. La obra de Armando Reverón consta de tres períodos. El azul, en donde sus obras se caracterizan por una atmósfera sensual y misteriosa. El período blanco lo inicia alrededor del año 1924. De este período nace Fiesta en Caraballeda. Utiliza como soporte tela de coleto. La abstracción está presente en este período. Y por último, el período sepia, que inicia en 1933. Este momento se caracteriza porque comienza a pintar sobre papel. De acá nace La Maja Criolla, de 1939. Utilizaba muñecas de trapo como modelos. El 18 de septiembre del año 1954, a los 65 años de edad, Armando Reverón muere en Caracas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Que voy venezolaneando, voy por toda Venezuela venezolaneando. Que voy venezolaneando. La capital musical, a sabiendas que toda Venezuela es musical y que nos muestra su diversidad, esa de la que estamos hechos. Joropos, tambores, calixos, gaitas, polos, malagueñas, entre otras. Le pondrían así alguna vez al Estado Lara, región centro-occidental llena de atractivos naturales, artesanía, religiosidad y agricultura. Lo convierten en uno de los principales centros turísticos por excelencia. Su capital, Barquisimeto, es la quinta ciudad más poblada del país. Y aquí, en Venezolaneando, te llevaremos a conocerlo. Si queremos llegar en cuestión de minutos, lo haremos por avión, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía hasta el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara en Barquisimeto. Si vamos por tierra desde Caracas, agarramos la autopista regional del centro hasta llegar a Valencia. Luego pasaremos por San Felipe, Estado Yaracuy, hasta llegar a la región crepuscular, Barquisimeto. Toma tus previsiones y aprovecha cada paradita por la carretera, porque este viaje nos puede tomar unas 4 horas y media, incluso un poco más si agarramos la camionetica desde el terminal La Bandera. Nahuatl. ese viaje tan largo, hambre es lo que nos puede dar. Así que luego de llegar, no está de más salir en búsqueda de una sabrosa tostada caroreña. Dicen que las mejores se encuentran en el Parque Botánico Cardenalito de Barquisimeto. Así también te refrescas con un juguito de semeruco. ¿Y sabías por qué el Estado Lara lleva ese nombre? Es en honor al prócer Jacinto Lara, el mismo que luchó junto al libertador Simón Bolívar por la emancipación de Venezuela. Y como de cuentos se trata, en Lara está el legado de uno de los mejores cuentacuentos del país, Humberto Castillo, el Caimán de Sanare, patrimonio cultural del municipio Andrés Eloy Blanco. Y para allá es que vamos, porque todos los 28 de diciembre se celebra en el pueblo La Zaragoza, manifestación popular con más de 200 años de tradición en memoria de los santos inocentes. Su personaje principal es La Zaragoza, encarnada por los feligreses, quienes lucen máscaras hechas de papel maché y trajes adornados con flecos de varios colores, donde cuelgan cascabeles que hacen de cada movimiento un concierto de alegres sonidos. Todo inicia a las 4:30 de la mañana. A esa hora, ellos se reúnen para acompañar el ritual alegórico, entre juegos de pólvora y la dramatización de algunos de sus cultores, simboliza el despertar y la fertilidad de la tierra. Luego todos y todas se dirigen hasta la iglesia del pueblo para asistir a la misa de las 10 de la mañana, a pedir por el bienestar de niños y niñas, pues es allí donde se encuentra la imagen de los santos inocentes. Que no te sorprenda la euforia de un Zaragoza, eso sí, debes estar muy alerta porque a estos personajes les gusta jugarle bromas tanto a propios como a visitantes, desde invitarte un cafecito salado hasta las tradicionales noticias inventadas, las cuales disfrutaremos con un traguito de cocuy, que además es una bebida artesanal y patrimonial. ¡Arriba, negro! ¡Sí, señor! Y ya comenzó La Zaragoza, al mejor tumbao del requinto 4, medio 5 y 5 larense. Estos son los instrumentos de cuerdas típicos de la región. En La Zaragoza se escucha el coro junto a los versos improvisados y aprendidos de los cantores. Las y los zaragozas bailan y alzan entre sus manos una vara curva tipo arco que menean de un lado a otro. El baile en La Zaragoza. ¡Ay, Zaragoza! Es un baile muy bonito. ¡Ay, Zaragoza! Tremenda procesión multicolor. Feligreses, cultores, promeseros y visitantes caminan las calles del pueblo cantando y bailando, dándole fuerza a esta hermosa tradición. La Zaragoza de Sanare, Estado Lara. ¡Ay, la, la, la, la, Zaragoza! ¡Que voy venezolaneando! ¡Voy por toda Venezuela venezolaneando! ¡Ay, voy, que voy venezolaneando! Las 3 y 6 minutos. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. Siento por ti. minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. Valera Mora. Puedes respondernos a través de la red social Twitter, arroba Alba Ciudad, por Facebook, Alba Ciudad, y luego escuchar tu selección en la radio por el dial 96.3 FM. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Si tienes más de 15 años y no has terminado la educación primaria, puedes hacerlo los días sábados de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. El Ministerio del Poder Popular para la Educación, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, te invita a inscribirte a partir del 9 de junio para que comiences a estudiar de primero a sexto grado de educación básica en el Centro de Educación para Adultos Prudencio 10. En la Unidad Educativa Nacional Sergio Medina, diagonal al Centro Comercial Propatria, al lado del CICPC, totalmente gratis. Las clases inician en el mes de octubre. ¡Te esperamos! Somos cultura. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM. En la población de Taratara, municipio Colina del estado Falcón, existen creencias que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural. Entre ellas están las costumbres para la siembra de la lechosa. Aunque no soy un experto en esto de componer, yo cumplo con mi deber porque siempre estoy dispuesto. En la población de Taratara existe una serie de ritos y costumbres relacionadas con la siembra de la lechosa. Uno de estos ritos tiene que ver con el momento en el que debe sembrarse la fruta, ya que se dice que el momento idóneo para la siembra de lechosa es cuando la luna está en cuarto menguante, pues así se evita que la planta crezca muy alta. En cuanto al tratamiento previo de las semillas, se dice que estas deben sembrarse sentado en una banqueta, pues si se siembran de pie, la planta, siguiendo la postura de la persona que la sembró, crecerá muy alta y sus lechosas serán inalcanzables. Se cree también que el tipo de semillas que debe sembrarse son las del medio de la fruta, las cuales son denominadas semillas hembras, pues las semillas de los extremos, denominadas semillas machos, son infértiles. Conocimos los ritos y costumbres para la siembra de la lechosa, patrimonio cultural del estado Falcón, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El gobierno venezolano inició el martes 4 de septiembre la primera fase en el periodo de prueba del cobro de la gasolina con precio internacional en 85 municipios de 8 estados fronterizos del país, donde se ubican 315 estaciones de gasolina y 973 picos surtidores. El novedoso plan comenzará con la modalidad de subsidio de forma electrónica en los estados Amazonas, Sucre, Apure, Bolívar, Falcón, del Tamacuro, Táchira y Zulia. Zulia y Táchira son las entidades federales con más alto registro de contrabando, el 70%. Luego se incluye Bolívar hacia Brasil, mientras que Falcón y Sucre sirven como puente para vender gasolina venezolana en el Caribe. Con este sistema de subsidio de gasolina que será implementado de manera progresiva en el resto del país, el Ejecutivo busca acabar con el contrabando de combustible. Alba Ciudad, 96.3 FM, te ofrece algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante movimientos sísmicos. Alejarse de bombonas de gas que puedan caerse o volcarse. Ten a la mano una linterna, un botiquín de primeros auxilios.

8 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. FM. Somos cultura. Y pretender escapar es natural, como no querer morir. Prima. ¿Sabía usted que Silvio Rodríguez es un poeta, guitarrista y trovador que surgió de la Revolución Cubana para convertirse en uno de los más importantes exponentes de la nueva trova? Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Con más de 4 décadas de carrera musical, ha escrito más de 540 canciones. Y con más de 20 álbumes, Silvio Rodríguez suena siempre por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Discurso del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en el 39 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU. El canciller denuncia las sanciones contra Venezuela, el dinero retenido en las cuentas de Suiza y otros países, y cómo a pesar de eso se ha cumplido con los derechos de la mayor parte de la población. Tuvimos la oportunidad de compartir las reflexiones sobre el experto independiente Alfred de Sayas, que visitó Venezuela en noviembre y diciembre del año pasado y que puso el énfasis en la realidad, el bloqueo, las sanciones y el asedio contra Venezuela. He allí un elemento de violación de derechos humanos, como lo ha vivido Cuba desde hace décadas, violación flagrante de los derechos humanos, y este Consejo tiene que tomar posición al respecto y rechazar de manera absoluta las medidas coercitivas unilaterales contra cualquier pueblo del mundo que pretendan hacer torcer su voluntad para cumplir los dictámenes de los países poderosos. Comienza el periodo de prueba del nuevo sistema de cobro de gasolina e hidrocarburos internos con la finalidad de evitar el contrabando en los estados fronterizos. Así lo informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en cadena nacional desde el Palacio de Miraflores durante la reunión con el equipo económico en la que evaluó el periodo de prueba sobre el nuevo sistema de cobro de la gasolina durante los próximos 15 días. Para que se integren en este sistema con subsidio directo a todos los conductores. El jefe de Estado detalló que habrá un equipo electrónico operado por personal capacitado para que con la huella dactilar el conductor active el sistema. El plan, que incluye 85 municipios para un total de 315 estaciones de gasolina y a su vez 973 picos surtidores, al respecto, el ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, explicó que el dispositivo electrónico portátil permite el pago a través de los métodos tradicionales de crédito o débito. Además, tiene un dispositivo biométrico y lector QR para escanear el carnet de la patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de histórica y exitosa la reunión con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. En los años que han transcurrido de este joven siglo XXI, Venezuela y China hemos encontrado un camino común para compartir los sueños. Hemos encontrado un camino común para una relación de beneficio mutuo, de ganancia compartida, que se ha transformado a lo largo de estos años en una relación modélica. Estamos clausurando la comisión número 16, que de manera consecutiva, perseverante, disciplinada y con la más alta calidad ha hecho realidad la asociación estratégica de alto nivel que hemos declarado nuestros pueblos y nuestros gobiernos. Transporte Hipólito Abreu informó que como parte de las acciones implementadas para combatir las mafias de este sector, habilitaron la línea telefónica contacto directo 0800 Infovía, lo que es decir 0800-463-6842, para tramitar denuncias de especulación en el costo del pasaje y salidas de ruta de las unidades. Repetimos el número 0800 463 6842. Recuerden, la responsabilidad es de todos. ¿Conoces los billetes del nuevo cono monetario? Alba Ciudad 96.3 FM te describe cómo son. El billete de 10 bolívares. El color que predomina es el vino tinto, con el retrato de nuestro diplomático prócer Rafael Urdaneta. Al dorso del billete contiene dibujado el oso palmero u oso hormiguero. Se caracteriza por tener un hocico alargado y cilíndrico, una boca muy estrecha sin dientes y una lengua larga y pegajosa con la que atrapan su alimento. La especie, en particular, mide 1 metro de largo sin la cola y su peso puede superar los 25 kilogramos. Habita en las sabanas, bosques húmedos y deciduos de los llanos al norte de la cuenca del lago de Maracaibo y algunas zonas del estado Falcón. Al sur del río Orinoco frecuentan sabanas y selvas húmedas del Amazonas y Bolívar. Incluso se habla de su existencia en la cordillera de los Andes y del delta del Orinoco. Tiene de relieve el Parque Nacional Ciénaga de Juan Manuel, Relámpago del Catatumbo. Es el segundo parque natural del estado Zulia, situado en la amplia llanura entre la serranía del Perijá y el lago de Maracaibo. La temperatura oscila los 22 grados a los 32, con una elevadísima de humedad. El área es conocida en todo el país por un extraño fenómeno magnético que se trata de una descarga eléctrica inusualmente frecuente que cae en la llanura y no da trueno. Somos Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 3 y 41 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura.